exclusivo de VillaMellaOnline.com. Cirujano nocturno, ha dicho el rato, todo el mundo está claro, güey. Mi futuro, el futuro que yo tengo en mi mente. Hoy es 5 de junio del año 2040. El que no tiene 20 pesos, no se chupa una menta. Un cigarro vale 70, una cerveza 190. Y menores de 11 años en la calle que por nada te revienta. Cuando había una huelga de cientos de dominicanos, porque habían muerto 86 en un accidente metropolitano. Noticias para los ciudadanos, salieron los Jordan 56. El que no va a 33 mil, no se lo puede poner. Estaba quillao 2 meses antes, mata a mi hermano Willy Mento, pero a la vez me sentía contento porque tenía un evento. El único con 51 y todavía estaba en el movimiento. El disco que oye hoy en día, pa' aquel tiempo estaba rompiendo. La pitería, todos los discos de él, 4 meses pegado, pero tenía 4 meses y medio que se había suicidado. Yo estaba preso, pero ya me habían soltado por un tro de mierda que había hablado algún disco y todos habían pasado. El futuro, donde han pasado días oscuros, donde hay pocos puros y se extinguieron los canguros. El futuro, donde si pateas una cabeza no es sorpresa, el agua es rojo, la sangre es cerveza. El futuro, donde han pasado días oscuros, donde hay pocos puros y se extinguieron los canguros. El futuro, donde si pateas una cabeza no es sorpresa, el agua es rojo, la sangre es cerveza. Mi hijo tenía una 2112 que le hablaba, lo acompañaba, hasta lo maturbaba. Yo un LG 740 que cogía 5 balas y no perdía la señal, compay, ni cuando tiraba. En mi ciudad capital había 9 elevados, gente con cuerpos guardados, de difuntos congelados. En la selva de Australia hay un nuevo ser humano, 4 pies, 4 ojos, con 6 matas acompañado. En Irak llovió fuego, dicen que fue un atentado del nieto de Hussein, el actual más buscado. Que un poloche de 1500 es el menos caro, pero hay de 35 mil antidisparos. Pusieron un aeropuerto a donde estaba el faro, que no quiere un Camaro, que cuestan 100 mil los aros. Tito Dos estaba en España y le decía que vuelva. Vejé todavía estaba vivo y vendiendo hierba. Los dueños de preservativo quebraron de por vida, porque hace 9 años que encontraron la cura del SIDA. Baby, vámonos para el supermercado, compran par de leño, que eso está legal. Yo quiero la que nos hieden y ponen los ojos rojos. ¿Dónde han pasado días oscuros, donde hay pocos puros y se extinguieron los canguros? El futuro, donde si pateas una cabeza no es sorpresa, el agua es rojo, la sangre es cerveza. El futuro, donde han pasado días oscuros, donde hay pocos puros y se extinguieron los canguros. El futuro, donde si pateas una cabeza no es sorpresa, el agua es rojo, la sangre es cerveza. Estudio, cirujano nocturno, en un beat del pasado, 2040, ve Catalino, sentado en su mecedora, viejito, el joseador, Tito Gómez, no hay DLS, no, representando a Disco Erra, no se diga más, David G, que Dios lo tenga en gloria aquí en la tierra, cirujano nocturno.